Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, que si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. No me llores, no, no me llores, no, que si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. Te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma, ay mamá, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma, ay mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y yo Yeah.